Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, hola, buenos días, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí, como cada domingo, en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil. Y que bueno, pues estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Matt. Sí, a Matt, que está con nosotros hoy, aquí en este domingo caluroso. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Matt? Bien, con mucho calor. ¿Sí? ¿Cómo estás de cansado del día de ayer? Uy, al 100%. ¿Sí? Es que fíjate que ayer tuvimos nuestro festejo allá en el Centro Social Ayud, nuestro festejo del Día del Niño y la Niña y del Niñe. ¿Y qué tal, Matt? Estuvo muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? La búsqueda del tesoro. Ándale, pues es que les encanta porque andan corriendo de aquí para acá. Andaban corriendo de un extremo a otro, ¿no? De un extremo a otro, porque bueno, pues es un tipo rally donde tienen unas... Unos acertijos. Ajá, tienen que resolverlos y cuando resuelves el acertijo, ¿qué pasa? Te dan una pista. ¿Y luego? Tienes que ir buscando esquemas y cosas, ¿sabes? Y una vez que terminaron los esquemas... Ya te dan el tesoro. El tesoro, que bueno, pues el tesoro, pues fueron unos dulces, unas loncheras, ¿verdad? Bien bonitas también, donadas por los papás, pues muchas gracias. Y bueno, pues ahí estuvieron, ¿no? Y también, y la pulsera. Ah, sí, y unas pulseras, que cuando te las pegas, se te queda ahí. Ajá, les llaman pulsera de cachetada. Haciendo ASMR. Sí, de cachetada, de superpoder. Así que bueno, pues también ese fue parte del premio. Bueno, pues ya sabes, juegos, pastel, comida, muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué comida? Muy bien. ¿Qué comida te gustó? Hubo espagueti, Bueno, lo que yo comí fue espagueti con picadillo. Rico. Pues yo probé arroz, chucrut, unas salchichas que alguien llevó, calabazas, frijol, o sea, todo, había todo, o sea, tanto que a los facilitadores, al final, cuando les dije, ¿quieren palomitas? Me dijeron, no, ya no, ya no nos cabe. Ya no querían porque estaban muy, muy llenos. Pues ahí la pasamos ayer con las niñas y los niños que, bueno, pues están en el proyecto y pues agradeciendo también a los papás y a las mamás todo el apoyo porque sin ellos pues no era posible hacer el evento. Así que pues muchísimas gracias porque, bueno, pues se hace a partir de la voluntad y la cooperación de todos, ¿no? O sea, la comida, el agua, los dulces, los regalos, o sea, las loncheras, todo, pues es colaboración de los papás. Pues muchísimas gracias por haber hecho posible este evento. Y bueno, pues yo sé que ya viene el Día del Niño y de la Niña. ¿Cuándo lo van a festejar, Matt? En nuestra escuela el lunes. Uh-huh, parece que el lunes lo van a festejar todas las escuelas porque el martes... Y es el Día del Niño, exactito. Y lo va a hacer la autoridad aquí, creo, va a ser festejo la autoridad. Entonces, bueno, pues el martes se van a venir para acá a festejarlo, ¿no? Sí. A ver qué tal. Oye, pues entonces 3 días del niño, ¿no? Sí, y después, ¿el cuarto? El cuarto día, mi cumpleaños, de Cayo y de Ramsés. Sí, o sea que 4 días de fiesta. Sí. No, buenísimo, eso está buenísimo. Además, aquí me estaba Matt enseñando un regalo adelantado que le dio Diego y está bien bonito, un álbum de Pokémon donde va metiendo sus tarjetas, está bien chido, ¿no? Ahí va a ir coleccionando sus tarjetas de Pokémon, así que bueno, pues ya sus regalos adelantados para Matt y bueno, pues 4 días de pachángale. Buenísimo, Matt. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa de la Boca del Dinosaurio y te vamos a dejar con esta canción que se llama justamente Domingo. 4 días de pachanga. La Boca del Dinosaurio. Thank you. si al fin todos los días resultaran ser domingo. No habría ni los lunes ni los martes aburrido, ni miércoles vacío, ni jueves afligido, no más viernes y sábados tirado en el olvido. Solo conmigo vivir todos los días me vendría mucho mejor. La falta de cariño me endurece el corazón, pues cómo no. Las horas en la escuela no me dejan nada claro. El profe no lo acepta, aunque esté equivocado. No quiere los aretes, tampoco el pelo largo. Ayer llamó a mis jefes porque dice que ando raro, desubicado. ¿Será que de ese modo no me aprendo la lección? El rato en el recreo sigue siendo lo mejor, pues cómo no. Y bueno, pues dentro de las curiosidades que quiero compartirte, fíjate que me encontré aquí una curiosidad sobre la chachalaca. Me encontré una curiosidad sobre la chachalaca. ¿Conoces a las chachalacas? Yo sí, yo tenía dos. ¿Sí? ¡Órale! Fíjate, yo no, la verdad es que no ubico muy bien a las chachalacas. Las tuve que buscar en una foto, pero sobre todo puse aquí una grabación. ¿Así hacen? Ese es un sonido que me encontré y luego me encontré otro. Que parece porque es más intenso. ¿Sí hacen así, Mar? Sí. ¿Y todo el día o nada más en una parte del día? Pues casi todo el día. ¿Sí? Y fíjate que me encontré la curiosidad justamente que dice que el nombre de esta ave es onomatopéyico. Dice, pues reproduce el sonido que el ave emite, el cual se escucha como un rítmico chac al chac alac, chac alac, chac alac. Y yo cuando lo escuché dije, bueno, pues yo no escucho así, pero puede ser que así. Y por eso le pusieron el nombre de chachalaca. Y dice Matt que él tuvo dos. Y entonces, ¿y en dónde las tenías, Matt? En mi casa, pero se me escaparon. O sea que sí vuelan. Sí. Mmm. Ya todos se las han de haber comido. Ah, se comen. ¿Se comen? No sé. Ah, ya. Órale. ¿Y ponían huevos o algo así o cómo? No. ¿No? ¿Para cómo las tenías? ¿Nada más como aves de corral? Sí. Mm. Les daba plátano. ¿Plátano? ¿Comían plátano? ¡Órale! Fíjate, eso no sabía, ¿eh? ¡Órale! No sabía eso de las chachalacas. De hecho, yo no las ubico mucho, las chachalacas. Ah, pero entonces son aves de corral, ¿qué tal? Bueno, pues tendría que investigar eso, si se comen o no se comen. Pero bueno, pues ahí te dejamos su curiosidad. ¿Y estaban con las gallinas? No, aparte. ¿Sí? Ah, vaya. ¿No se llevaban con las gallinas? No. ¿Ni con los gallos? ¿No eran amigos? No. ¿No hacían fiestas? No. Ah, bueno, pero entonces, bueno, pues ya sabes, son aves de corral y pues ahí sucede esto de la chachalaca. Así que cuando escuches una chachalaca, ponte a escuchar a ver si es cierto que es, hacen como el sonido de su nombre, ¿no? Chalalaca o algo decía así, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Decían, hacían así o no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahí está la chachalaca. Pues dice que es una de las, es un ave de piernas y cola larga y con una cresta. La piel está al descubierto enfrente de los ojos y la garganta, con coloración olivo en la generalidad del cuerpo, con excepción del abdomen, coberturas inferiores y punta, excepción, ¿qué? Y punta de la cola gris leonado. Y regularmente pues vive en los bosques subtropicales. Y bueno, y en la casa de Matt también vivían. Bueno, vivían. Pues, vivían, ya no. Si alguien se encontró las chachalacas, por favor. Eso eran de Matt, ¿eh? Así que podían devolverlas. O ya tiene mucho tiempo. Ah, ya. Como 4 años. Ah, no, entonces olvídenlo. Ya, yo creo que ya no existen. Bueno, pues ahí está la curiosidad sobre las chachalacas. Vamos a dejar con esa canción que se llama Volá, pajarito. Volá, volá, volaba el pájaro. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. La voz del silencio. El silencio de vez en cuando se sienta a descansar sobre la piedra, triste susurra, en los oídos del viento, del destino de la tierra. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Tal vez estaba aprendiendo a tocar la tarola. Bongó, ¿no? Son como... Son como Lo que le pegas con la mano. Sí, como tambores africanos. Como el que tiene callo, algo así. Ándale, como un yembé. O estaba en un concierto. A lo mejor, ¿no? Yo en un momento pensé que estaba bailando, pero dije, no se escucha agitado, ¿no? Se escucha normal. Ah, algo puede ser que sí, ¿no? Al rato vamos a escuchar a ver qué es lo que sucede con Osauri. Así que mientras tanto vamos a escuchar, sí, esta canción que se llama Andrés el Pez. ¿Y palabra? Sí, ya viene. Yo me llamo Andrés y soy un pez. Mis señoras, vengo a quejarme un poquito enojado, porque a mí ni a ningún pescado jamás le han cantado. Le cantan a la jirafa y a Agustín, el caracol, la cuncuna y la chinita, muy populares ya son. Y mientras yo voy nadando, me imagino con emoción que a mí me están preparando vuestra máxima canción. Pero ya que no me canto yo, yo me llamo Andrés y soy un pez. Llevo traje de lentejuelas, verde, azul y dorado, muy brillante y bien planchado, aunque siempre mojado. Soy buen nadador y gran cantor. Mi casita está en la arena, entre rojos corales. Hoy temprano busqué conchitas y armé lindos collares. Gran fiesta estoy preparando y a todos voy a invitar. El ratón y la mariposa a mi lado se sentarán. Bailaremos aquí en la playa, mis collares les voy a dar. La tortuga y vaquita loca por fin yo me llamo Andrés y soy un pez. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy dice chance y la chachalaca baile, no, chance y chachacha baile la chachalaca. Chance y la chachacha no. Baile la chachalaca. Chance y chachacha baile la chachalaca. Chance y chacha baile la chachalaca. Chance y chachacha baile la chachalaca. No puedo. Chance y chachacha baile la chachalaca. Chance y chachacha baile la chachalaca. A ver, chance y chachacha baile la chachalaca. Chance y chachacha baile la chachalaca. Baile la chachalaca. Chance y chachacha baile la chachalaca. La chachacha, chachacha, chachacha, chachacha. Ya vamos a hacer aquí el chachacha. Ok, pues ahí está el trabalenguas para que lo compartas con alguien. Chance y chachacha baile la chachalaca. A ver qué tan rápido pueden repetirlo. Mientras tanto, bueno, vamos a estar aquí con nuestro sección de palabrerío. Matt ya tomó una tarjeta de la cual nos va a hablar un minuto de ese, no sé qué sea, qué palabra le tocó. Es algo que puede ser de diferentes colores, puede llegar a medir un metro o igual lo venden por rollo. No sé cuánto cuestan, los venden igual en las tiendas de ropa, hay diferentes colores, hasta ahí con, creo que sí, con formas, y luego lo ocupan para cuando bailan jarabes mijes, lo ocupan las mujeres para sus trenzas. O luego lo ocupan para... o luego he visto que... No, pero esos son de plástico, que luego se lo ponen en los sombreros. Y son... son lisitos. Puede haber diferentes colores. Hay muchos colores. Y... A ver, Cayo, ¿qué es? Sí. Ah, listón, claro. A mí la pista más grande fue la que se ocupa en las trenzas. Esa fue la pista más grande. Dije, pues sí, ya después empecé a pensar, bueno, sí, lo ven, sí, por metro, sí, de colores, sí. Y ya empecé a hacer asociación allí. Muy bien, más gracias. Bien, me toca a mí. Es un elemento que funciona para volar y puede ser hecho, construido o puede ser muy natural. Grandes, pequeños, de todo, de metal, de papel, de, no sé si, de, sí, yo creo que hasta de tela puede ser, pero los más naturales de plumas. Uh-huh. Y bueno, pues yo supongo que si uno pudiera tener una cosa de esa y pudiera volar sería muy rico, un poco como Ícaro. ¿Conoces la historia de Ícaro? Ícaro, ¿no? Y de Dédalo, pues es la historia donde papá le dice al hijo, están dentro de un laberinto, y le dice construye papá un elemento de estos, y dice que van a poder salir de ahí del laberinto, pero que no se acerquen al sol. ¿Y qué crees lo que hace Ícaro? Se acerca al sol, porque este elemento lo construyó papá, pero le puso cera para poderse pegar al cuerpo y volar. ¡Alas! ¡Ajá! O también incluyen los animales. Sí, pues dije de manera natural que están con... Ah, sí. Con, ya nada más no dije plumas porque... ¿O sí dije plumas? Sí, creo que sí dije plumas porque estaba muy... Sí, es lo más natural. Imagínate tener alas para volar. Ah, estaría mucho. Sí. Vi la otra vez una película que se... Se enfermaban como de un virus los humanos y se iban convirtiendo en animales, y bueno, pues era diferente. Y uno se estaba convirtiendo en pájaro, ¿no? Entonces ya le habían salido las alas y un poco de pico y garritas en los pies, pero no sabía volar, entonces estaba aprendiendo a volar y ahí se lanzaba de una gran rama y siempre caía, pero por suerte estaba muy cerca de un laguito, y un lagote más bien, una laguna, y ahí caía, ¿no? Pero no sabía volar, pues sí, ha de ser todo un entrenamiento para aprender a volar. Bueno, pues ahí está. Tendría que ir con los pájaros para que le enseñen a volar. Seguramente. Imagínate la primer prueba para aprender. También, ¿sabes qué vi? Una película cuando estaban evolucionando algunos animales justamente para volar, ¿no? Y decía este documental, más bien es un comentario, que las alas les crecieron para defenderse de los animales, ¿no? O sea, para, pues sí, como un elemento de defensa. Y entonces me imagino los primeros que se lanzaban al abismo y todavía no tenían las alas como alas, así, bueno, pues chum, ¿no? Se estrellaban. Pero ya poco a poco fueron evolucionando hasta que las alas tomaron toda su forma y todo su mecanismo, la manera en que son movidas para poder volar. Pero pues sí, los primeros se han de haber estrellado. Bueno, pues ahí está. Sí, eran alas. Te dejamos con esa canción que se llama Bicho Bicho. Bicho Bicho. Bicho Bicho. Bicho Bicho Bicho que camina y naina con sus patas, patas. Patas, patas de piolín, lin, lin. Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín. Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha, y su ombliguín, guin, guin. Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude, y estornuda, pues le pica la nariz. Bicho, bicho, bicho tan chiquito que parece un granito de azúcar color negro. Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado otra vez. ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama, rama, rama con paciencia, ciencia, ciencia hasta el fin, fin, fin. De este bicho, bicho, bicho chiquito. Chiquitito, hito, hito, con sus patas, patas, patas de violín, violín. Los famosos también fueron niños. El Fondo de Cultura. Bueno, pues queremos mandarle un saludo a Daris. A Daris no nos pudo acompañar el día de hoy porque tiene algunas otras actividades. Le mandamos un saludo y un abrazo. Y bueno, pues también para decirle feliz día del niño, de la niña, ¿no? Porque ya se acerca. Y pues voy a compartirte esta historia de este libro que se llama Mujeres de Ciencia. Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo. Y te voy a hablar de Hipatia, se llama, que fue astrónoma, matemática y filósofa. A lo largo de la historia, muchas mujeres han sido sabias y maestras. Hipatia fue una de las primeras matemáticas que conocemos. Los logros que obtuvo en vida han inspirado a muchos, pero fue su muerte la que la convirtió en leyenda. Los estudiosos han situado la fecha de nacimiento de Hipatia en algún momento entre 350 y 370 a.C. en Alejandría, Egipto. Su padre, Teón, era un erudito muy conocido, así que se aseguró de que mientras crecía recibiera una buena educación y de que sintiera un gran respeto por su herencia y sus valores griegos. Además, le infundió el compromiso de defenderlos a toda costa. La ciudad de Alejandría, famosa por su gran biblioteca, se consideraba un lugar de aprendizaje. Sin embargo, había muchas tensiones religiosas entre paganos, judíos y cristianos que a veces se volvían violentas. Así que resultaba peligroso para Hipatia y para su padre practicar sus tradiciones griegas. Sin embargo, era importante para ellos hacerlo. Teón le enseñó matemáticas y astronomía, y ella se volvió experta en ambas. Pronto comenzó a superar a su padre en sus estudios matemáticos e hizo importantes comentarios al trabajo del mismo, así como también realizó sus propias contribuciones a la geometría y a la teoría de números. Además de su trabajo científico, Hipatia era experta en filosofía platónica. Se convirtió en una de las primeras maestras de Alejandría. La gente viajaba de tierras lejanas para oírla hablar. Enseñaba filosofía neoplatónica y sus alumnos la respetaban y le eran leales. Pero eso pronto terminaría. Sus enseñanzas paganas terminaron por convertirla en blanco de la violencia cuando las tensiones religiosas del lugar estallaron. Hipatia fue asesinada cerca del año 415 después de Cristo por una multitud de extremistas cristianos. Aunque su muerte fue una tragedia, su vida se convirtió en un símbolo de la educación frente a la ignorancia. Hoy recordamos a Hipatia como una fuente de luz y de conocimiento. Los famosos también fueron niños. Y bueno, pues Daris recuerda que nos está leyendo otro libro de famosas. Bueno, pues este es otro libro que, bueno, nos vamos enterando de cómo desde qué años, 315 antes de Cristo, ya, pues las mujeres iban haciendo también revolución, sobre todo, bueno, esta mujer Hipatia, con apoyo de su padre, y bueno, era una muy buena maestra, empezó a incursionar en este asunto de la filosofía, la matemática, la ciencia y qué tal. Pues entonces quiere decir que sí se puede, aunque a veces nos cuesta un poco esto de que la matemática. Verás que si te adentras y vas sobre todo preguntando, o sea, bueno, ¿y para qué sirve exactamente? Puede ser que encuentres en eso cosas significativas y te va a empezar también a gustar esto. Una tarde de paseo me tropecé con un rey, magnífico y elegante, pero todo de papel. Haciéndome una gran venia, este rey que me encontré me regaló su corona, que era toda de papel. Me dijo: en esta jirafa te llevaré a recorrer mi reino, y juntos nos fuimos, y era todo de papel. Lo primero que encontramos fue un inmenso, enorme buey, que estaba comiendo perlas, buey, y perlas de papel. Después pasamos un túnel y ahí se puso a llover gotitas de oro y plata, y era todo de papel. El rey abrió un gran paraguas, yo me escondí bajo él. Me dijo: no te preocupes, porque todo es de papel. Y llegamos al palacio más lindo, no puede ser, lleno de torres, campanas y princesas de papel. 10 princesitas había, las 10 hijas de este rey, todas lindas, delicadas, pero todas de papel. La princesa más chiquita, que se llamaba Mabel, cuidaba flores y plantas, todas, todas de papel. Y las otras princesitas, tirando un largo cordel, cerraban firme la puerta, que era también de papel. ¿Por qué tanto cerrar puertas?, le pregunté a mi buen rey. Ay, hija mía, me dijo, somos todos de papel. Si alguien quiere nos arruga, nos pueden hasta romper, o tirarnos o quemarnos, porque somos de papel. Entonces deme, le dije, deme rápido un pincel, tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel, colores, pero papel no encontré. Todo eran flores, manteles, sillas, mesas de papel. Pero el rey me dio su espada y escribí un gran cartel: prohibido no se rompa, porque todo es de jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, el juego que te vamos a describir el día de hoy se llama Abecedario. Te voy a decir, es un juego corporal, es un juego de rítmica, es un juego de parejas, es un juego en el que hay que tener mucha atención, además de saberte el abecedario, que bueno, pues a partir de... Y también juego de coordinación. Sí, exactamente, de mucha coordinación, de escuchar al otro, ¿no? Al compañero o compañera que tienes como pareja en el momento, de saberte el abecedario, ¿no? De tener ritmo, ritmo y de también de condición física, ¿no? También. Y bueno, lo podemos jugar a partir de, yo creo que de 7 años, o sea, que ya nos sepamos el abecedario y que podamos hacer, podamos ir siguiendo la secuencia. Y ahorita te vamos a explicar, Matt me va a ayudar aquí a explicar cómo se juega este juego de abecedario. No nos digan siempre no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Gente que nos gusta. Bien, pues Matt nos va a ayudar a describir este juego del abecedario. A ver, Matt, ¿cómo se comienza a jugar? Bueno, pues primero, por ejemplo, si yo estuviera con Diego, alguien tiene que empezar con el pie derecho. Primero se toman de las manos, ¿no? Bueno, se toman de las manos. Frente después, a frente. Con el pie derecho, cualquiera empieza con el pie derecho. ¿O los dos? No se pueden los dos, solo tiene que ser uno y el otro con el pie izquierdo y después lo vuelven a repetir. No, los dos empiezan con el pie derecho, porque mira, si yo hago mi pie derecho, tú haz tu pie derecho, uh-huh, y están al otro lado. ¿Ves? Sí, los dos empiezan con el pie derecho, ajá, después con el pie izquierdo y después uno abre y el otro mete su pie, ajá, después cambio, el otro abre sus pies y el otro mete sus pies. En medio, y otra vez, ¿no? Lo uh-huh mismo. Uh-huh. Otra vez el mismo derecho. Uh-huh. Y después otra vez izquierdo. Uh-huh. Abre sus pies y así. Uh-huh. Es decir, los dos con el pie derecho ponen su pie derecho hacia el lado. Lo sacan hacia el lado, en diagonal, ¿no? En un tiempo. Luego regresan el pie al piso y sacan el izquierdo en diagonal, ¿no? Regresan los dos los pies al piso. ¿Deciden quién? Después uno abre sus pies en un compás abierto y el otro entra con su pie en medio de estos pies del compañero sobre el piso, ¿no? Esto se va haciendo saltando, ¿eh? Y luego el otro abre sus pies y el otro entra en medio con el pie hacia el piso, ¿no? Así, y van diciendo las letras del abecedario, ¿no? O sea, que corresponde a cada movimiento de los pies. No, la ñ ya no existe en el abecedario. ¿No? ¿Y entonces cómo es N con pestañita? N, M. ¿Ah, sí? Pues N, M, porque ya no existe la ñ en el abecedario. ¿Sabes que además, cuando yo estudié la primaria, además existía en el abecedario la CH, o sea, la CH, CH, y la doble L? Y ahora ya no, o sea, ya no existen, bueno, ya no son parte del abecedario. Las épocas cambian. Bueno, y entonces se va haciendo así, pero se va haciendo a un ritmo constante que se va marcando, ¿no? Por ejemplo, A, B, C. Bueno, podemos empezar muy lento, ¿no? Que ella lo hizo muy rápido y sí pudimos. ¿Sí? No, pues es que ya son bien superduchos en esto, o sea, rápido. La cosa es esa, que cada vez vas pudiendo ser más rápido, no te tienes que equivocar. Tienes que ir con la secuencia y con el tiempo y con todo, escuchando a tu compañero, quién va, mucha atención, mucha coordinación, mucho todo. Y bueno, puede ser muy rápido y muy cansado, sí, porque vas saltando, ¿no? Pero sí, me dijeron justamente que ayer Matt y Diego estaban, pero sí, super drooper, en este juego del abecedario. Así que bueno, pues

Muchas gracias, Nina. Nada, Matt. Y bueno, pues vamos con el refrán del día de hoy que dice: caras vemos, corazones no sabemos. ¿A qué se referirá este refrán? Caras vemos, corazones no sabemos. Pues se refiere a que nadie sabe lo que hay en el interior del otro, ¿verdad? A veces juzgamos sin saber las historias de los otros, las emociones de los otros, los sentimientos, sus pensamientos, ¿verdad? Los momentos en que están pasando y nos creemos tan como este rey, ¿verdad? Acabamos de pasar, ¿no? Tan orgullosos y juzgando a todo mundo, ¿no? Que, bueno, pues no deberíamos ser así. Primero tendríamos que pues conocer a la persona o mejor abstenernos de juzgar, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, pues el poema, ¿no es cierto? Sí, del día de hoy. Sí, ¿verdad? Estamos en eso, ¿eh? Ah, no, la adivinanza, perdón. Dice: En sus niditos de madrugada cantan alegres en la enramada. Muy fácil, ¿no? En sus pájaro. Pájaros, justamente. Iba a decir chachalaca. Ah, bueno, podría ser chachalaca, pero la chachalaca es un ave también, ¿no? Uy, mi muchita. Bueno, pues el poema del día de hoy, el poema del día de hoy, que es del libro Poesía para Niños de Gabriela, bueno, compilado por Gabriela de Los Ángeles Santana, el que te comparto se titula Mar y es de Héctor Santiesteban. Cuando el roce auditivo se deja escuchar, te recuerdo, tu recuerdo emerge estallando como flores mi corazón, luz despeinada de viento a la tarde. moldecito y una pala. Moldecitos y un rastrillo en el bolsón. También un sándwich, una fruta y para el agua. Tengo una enorme cantimplora de color. Con la L, con la A, con la R, me voy al mar. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Voy a juntar los caracoles en la orilla y un castillo bajo el sol levantaré. Voy a escribir con un palito en la arena y entre las olas del mar me bañaré. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Remontaré un avioncito por el cielo, haré bolitas de arena junto al mar. Descubriré un tesoro escondido, les tomaré una foto a papá y mamá. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Con la M, con la A, con la R, me voy al mar. Con la L, con la A, con la R, me voy al mar. En mi casa tengo un hada que es muy linda y que se llama mamá. Una mosca que viene vol. Pues bueno, pues te recuerdo que estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, ese programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues le quiero pedir a Matt que si nos cuenta, nos platica un poco de ya sabes que él, bueno, pues todo el tiempo pues está leyendo cada semana libros, y que nos comente de uno que le haya gustado esta semana. El de Olivia en Venecia. Dinos, ¿qué sucede en ese libro? ¿Qué sucede con pues Olivia? Pues es que llegan las vacaciones y Olivia y su familia, ajá, pues deciden pasar unos días en Venecia, ¿no? Uh-huh. Ya empacan todas sus cosas y Olivia lleva su snorkel, sus esquís acuáticos, y le dice a su mamá, pero no los vas a ocupar, Olivia. Y la Olivia dice, pero es una ciudad frecuentemente bajo el agua, no, algo así. Sobre el agua, ¿no? Sobre porque el agua, ajá. Sus calles son, pues, son agua, ¿no? La gente anda en góndolas allí, ajá. Ah, ¿y luego? Y entonces, pues ya Olivia los dejó, ya se fueron, llegaron al aeropuerto y llegaron muy tarde, que ni siquiera Olivia se dio cuenta que tenía una vista muy hermosa desde su ventana. Al día siguiente pasaron por puentes, pero estaban repitiendo lo mismo. Y dice Olivia, necesito algo dulce para refrescar mi mente. Y ya compraron un helado. Y dice Olivia, o tal vez otro. Otro, se comió como 5 helados. ¡Aso! Donde estuvo mejor, siguieron caminando. Pasaron por un túnel muy, muy oscuro. Después llegaron a la plaza de San Marcos. Y Olivia, y otra vez otro helado. Y Olivia le dio de comer a las palomas, ajá, pero nadie venía. Y pronto encontraron a Olivia, cientos de palomas. Y la Olivia se espantó y que se echa a correr. Uh-huh. Al siguiente día, Olivia le pidió a sus papás si podían ir en una góndola. Y sus papás dijeron que sí. Y le dio un prejo muy, muy bien al gondolero, porque así se dice, prejo, ah, prego, algo así. Ah, sí. Y Olivia corrige a su mamá de que no se dice helado, que se dice gelato. Ah, sí, porque es en italiano, ¿no? Pues gelato. Entonces le dio un precio muy, muy chido al gondolero. Y el viaje fue muy, muy, muy relajante para Olivia, no así para el gondolero. Porque estaba su hermano Ian, Olivia, su mamá, su papá y su hermano, el chiquito. Ahí son como una tonelada. Ah, pues sí, ¿no? O sea, tenía el gondolero que remar una tonelada de pasajeros. Y al último día fueron otra vez a la plaza de San Marcos. Y su papá y su mamá de Olivia tomaban un café mientras Olivia y Ian jugaban en el campanario. Pero no estaban jugando, estaban agarrando un tabique porque Olivia estaba buscando algo que llevarse. Para, como recuerdo. Ajá, para recuerdo. Y entonces, ¿qué le dice a su mamá? Ya encontré el recuerdo perfecto. Es una de las piedras de Venecia del campanario. Y le dice su mamá, Olivia, vámonos. Ya se nos hizo tarde, tenemos que llegar al aeropuerto. Y después, tlan, tlan, tlan. Y Olivia pregunta, ¿esas campanas doblan para mí, mami? Dice, no, nos recuerdan que ya vamos tarde y que se derrumba todo el campanario. ¡Hala, mecha! Porque Olivia sacó la piedra, y estaban, ¿no? Y le estaban reclamando a Olivia y Olivia estaba pensando que le estaban diciendo adiós. Porque le hablaban en italiano. Y tan pronto como Olivia subió al avión, se quedó dormida. ¿Te has fijado? Bueno, Olivia es una cerdita, pues, es Ian Falconer, la creó y hace sus cosas Olivia. Pero, Matt, ¿te has fijado que todas las historias de Olivia termina ella durmiendo? Sí. ¿No? Que pues, después de sus travesuras, pues, descansa. ¡Wow! Buenísimo. Pues este uno de sus libros, el de Olivia y su banda, su mamá casi se rompe el cuello. Híjole, es que sí, es Olivia es traviesona, ¿no? Entonces, este libro fue Olivia en Venecia, ¿no? Hace todo un viaje hasta llegar a Venecia, qué padrísimo, ¿no? Bueno, pues te recomendamos este libro está en la biblioteca del Centro Cielayuc. Si quieres conocer a Olivia y sus travesuras, pues acércate allá y verás que está Olivia en Venecia y otros más de Olivia. Gracias, Matt. De nada. Quiero mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años el día de hoy, que cumplieron años, van a cumplir años en esta semana, cumplieron años en la semana. Y bueno, queremos hacer tres felicitaciones grandes. Porque en esta semana, Matt cumple años. ¿Cuántos años cumples, Matt? 9. ¡Ah, son 9 años! También queremos felicitar a Cayo, que también cumple el primero de mayo, igual, el miércoles, que Matt, igual que yo. Y a Ramsés, que también cumple el primero. Yo sé que hay muchas personas que cumplen también esto, el primero. Y también felicito a Fátima, que cumple el martes. Ah, sí, el martes cumple Fati y el 22 cumplió Ernesto también. Uh-huh. Bueno, pues son muchos cumpleañeros esta también vez, ¿no? También a mi prima Yati, mi tía Edith y mi sobrino Dylan, que cumplen en este mes. Así que para todas y todos ellos van todas estas felicitaciones y para todas las personas que se suman en sus cumpleaños, en sus festejos de estos días. Así que les vamos a mandar estas mañanitas donde Osauri, bueno, pues siempre está ahí tratando de tocar o cantar algo. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores. Yeah, yeah. fisuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? No sé. Bueno, pues ahí está la travesura de Sauri. Sí, creo. A ver, Sauri, ¿estás tratando de aprender a tocar los tambores africanos? ¿Sí? ¿Quieres tocarlos? O sea que Matt había dicho... Más escucho bien. Sí. Oye, pero va a ser muy complicado. ¿Cuánto tiempo llevas, Matt, aprendiendo tu instrumento? Desde que inicié en solfeo, 2 años. Imagínate. Y ya con el instrumento como 1 año. Así que bueno, pues vas a tener que estudiar bastante, Osauri, para poder aprender a tocar y tocar bien los tambores. Sí, y después de que se escuchen como los que estabas escuchando. 1 año, sí, pero no con las ollas. No, tiene que ser con tambores, ya gastaste todas las ollas, ¿verdad? No, Osauri, con las ollas, no. Con las ollas de cocina, no, tienes que ser, ni con cubetas, no. Hay que conseguir unos tambores. Ahorita vamos a recoger eso y vamos a ver si podemos conseguir tambores. ¿Sale? Ahora pues, Osauri. Le pongo una raíz para que se vea. Ok, bien. Ok, bien, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Queremos felicitar a todas las niñas, niños, niñes, por lo menos de México, porque aquí en México el 30 de abril es que se festeja el Día del Niño y de la Niña. Decíamos, hemos dicho en otros programas que en otros países, pues el día es diferente, cambia según los acuerdos de cada país. Pero en México sí es el 30, el día que se festeja a los niños y a las niñas. Todos los días tenemos que festejarlos, pero es un día pues que así se ha generado en la sociedad para hacer pues un festejo. Así que bueno, pues le decimos a todas las niñas y los niños que la pasen súper bien. Daris, pásala bien. Mateo, que la pase súper bien. Gracias. Diego, que la pase súper bien. Todos estos días de festejos, 4 fiestas va a tener Mateo, ¿no? Así que se la va a pasar súper bien. Y pues todos y todas que la pasen súper bien en sus escuelas, aquí el festejo que va a ser la autoridad, que la pasen muy, muy bien. Y bueno, pues también te recuerdo que estamos nosotros en gira todavía con la función Leche de Luna, 5-7 Maggi y que las hay. Vamos a estar en Cerro Pelón, vamos a estar en Santa Rosa de Etama, vamos a estar en Camotlán, vamos a estar en Las Peñas, así que por allí nos vamos a estar visitando pues con estas obras. Y pues nada, creo que por lo pronto lo dejamos aquí. Que tengas un feliz domingo. Que la sigas pasando muy bien y que estos días también te vaya bien. Cuídate, toma muchos líquidos porque está haciendo mucho calor y el clima está muy seco. Cuando nuestra garganta y nuestra nariz se secan, es más fácil que los bichos entren. Entonces, toma muchos líquidos y ponte alguna gorrita o algo para que no te queme mucho la piel, porque bueno, pues también es dañino. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias a Cayo, que bueno, pues siempre hace lo posible porque esto funcione. Y gracias a Matt, porque bueno, pues también estuvo aquí acompañándonos todo el programa y compartiéndonos pues también cosas que ha leído, experiencias y todo. Felicitamos también a sus papás